visiter son peuple. Yo quisiera saludarlos con las mismas palabras de San Juan en el principio del Apocalipsis. Tengan gracia y paz de parte de aquel que es, que era y que viene, de parte de los siete espíritus que están delante de su trono, y de parte de Cristo Jesús, el testigo fiel, el primer nacido entre los muertos, el Rey de los reyes de la tierra, el que nos ama, el que nos purificó de nuestros pecados por su sangre, haciendo de nosotros un reino y sacerdotes de Dios su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ese fue San Juan. Yo he tenido la alegría, la gracia, hasta providencial, de poder encontrar a Elba y Oscar. Un encuentro largamente buscado y deseado por mí, y que en la perspectiva de la historia hoy se ha hecho posible gracias a la esperanza de verlos y a la ansiedad de ellos por buscarme. Con Elba y Oscar, con quien tanto hemos trabajado por el reino, hemos recordado a cada uno de ustedes. Y para mí ha sido hasta una alegría el poder ver que ustedes me recuerdan y que incluso Gerardito Chiara hace las veces de mí en mi ausencia. Un saludo muy grande a todos, el recuerdo en el Señor y el tener siempre, no solo el recuerdo, sino también la esperanza de que participen en la construcción, no solo del hombre nuevo, sino también del mundo nuevo. Yo quisiera en esto contarles a ustedes algo de mi vida. Nunca se puede contar todo, pero quizás lo que les puedo decir es que cada uno de los días de mi vida son una lucha intensa. Vivo mucho. Pero hoy, sin embargo, yo quisiera narrarles unos siete hechos que han marcado un poco mi vida en estos años en que no nos hemos visto. En primer lugar, la desaparición de Carlos, de Raúl, de Cristina, puntos suspensivos. La muerte de Juan, de Alejandro, de Pablo, de tantos otros. Para mí, esto, aunque parezca un poco frío, tibio, es quizás uno de los hechos que muestra más cómo han creído hacer desaparecer o matar una esperanza. Y todos los días, a pesar de que estoy triste, que los lloro, sin embargo, guardo de todo esto la esperanza de que un día se levantarán, de que ellos volverán y serán muchos más. En segundo lugar, yo quisiera narrarles a ustedes otro hecho que ha marcado profundamente en mi vida, y es el encuentro de la JIC en julio de 1977, donde pude ver que en todas partes del mundo los jóvenes tejen una misma esperanza, que los procesos son lentos, pero que necesariamente son irreversibles, y que los jóvenes están decididos a encontrar desde la dinámica de su fe una concreción de lo que aspiran, una práctica consecuente de todo aquello que ansían, de todo aquello que anhelan. En el año 1978 hubo un hecho que marcó mi vida y que ha sido tremendamente interpretado tanto por los poderes terrenales como por las burocracias eclesiásticas. Y ha sido el de asumir públicamente la capellanía de los montoneros, de los luchadores de mi pueblo. Compromiso aceptado en la fe, en la oscuridad. Un compromiso que quiere significar de que yo, como iglesia y como sacerdote, no podía dejar de estar del otro lado, porque los jerarcas de la iglesia habían asumido una complicidad histórica imperdonable. Dios le dirá si me equivoqué. Estoy convencido de que debemos mostrar siempre el compromiso más difícil del lado, sobre todo, de nuestro pueblo, oprimido, que debe ser nuestro primer dialogante. El año 79 estuvo marcado por cosas que yo considero trascendentes, tanto en la vida del mundo, en la vida de mi pueblo, como en mi misma vida, que cuenta menos, por otra parte. Puebla se reunió a fines de enero y a principios de febrero del año 79. Todo estaba previsto como para no dejar voz a los sin voz. Todo estaba previsto como para que fuera un acontecimiento interno, eclesiástico y jerárquico. Pero yo creo que sí hubo muchos obispos en Puebla que se reunieron en este sínodo regional de la Iglesia Latinoamericana. Hubo tantos o más que estuvieron allí en Puebla y que hicieron de Puebla una tribuna internacional para gritar lo que habría que gritar, para seguir sosteniendo la larga lucha de los pueblos y para reafirmar sobre todas las cosas que es necesario que el amor se concretice entre nosotros. A Puebla lo viví con el recuerdo de los hombres y mujeres de mi país, de mi pueblo, pero lo viví también con el pensamiento de las dos últimas comunidades en donde estuve, es decir, ustedes y la Manuelita. En mayo tuve la suerte de poder ir a Siria y al Líbano, cuna de mis antepasados. Si bien es cierto que mi misión era diplomática, pude ver a la gente y comprender muchas cosas de mi padre que ignoraba. Ha sido verdaderamente encontrarse con aquellos que, sin conocernos, estábamos unidos con un lazo de amor que no respeta fronteras, de que se extiende más allá de los océanos. Vi también, desde el punto del político, un Medio Oriente convulsionado por guerras, de que evidentemente no están suscitadas por dificultades internas, sino por los grandes intereses del imperialismo de las potencias mundiales. Un pueblo que sostiene todos los días su idiosincrasia, un pueblo de que le cuesta mucho mantener una lucha, un pueblo que está sellado por la sangre de sus hijos. En julio del año 79 tuve la alegría de que Nicaragua fuera totalmente liberada y que el Frente Sandinista de Liberación Nacional mostrase que es posible llegar a la práctica de un proyecto de sociedad, de una lucha, por más que los años pasen y haya muchos muertos que se han ofrecido precisamente por la liberación de nuestros pueblos, de nuestras patrias, en este caso Nicaragua. Y en el año 80, evidentemente que estando en México, tuve la gran tristeza de saber que el 24 de marzo de 1980 habían matado a Monseñor Romero. Este Monseñor Romero, que había dicho que es mejor quitarse los anillos a tiempo antes que les corten las manos. Este Monseñor Romero, que había dicho que la Iglesia se siente orgullosa de haber mezclado su sangre con el pueblo. La Iglesia como tal no tiene problemas con el gobierno. El pueblo es el que los tiene. Y por esa razón la Iglesia tiene problemas con el gobierno. Ese Monseñor Romero, que había tan claramente denunciado la confabulación de los poderes contra el amor, contra la liberación de su pueblo, es el que ha sido matado. Su vida es un símbolo. Ahora comenzamos una nueva etapa de la Iglesia. Si bien es cierto de que el episcopado nicaragüense aprobó un proyecto de sociedad y saludó la aurora de una nueva etapa en América Latina, en donde no es ya una isla, sino que es alguien pegado al continente que alcanza su liberación, este hecho de Monseñor Romero, de este obispo mártir, en donde se cumplen todas las condiciones para que la Iglesia pueda beatificarlo, pueda santificarlo como mártir, expresarlo como mártir a los pueblos, significa la apertura de una nueva etapa de la Iglesia latinoamericana, porque ya no son hombres, mujeres, obreros, marginados los que postulan un cambio de sociedad, sino que es un obispo el que ha dado su propia vida para que América Latina encuentre realmente la paz en la justicia, que es el secreto de toda liberación legítima. Y bueno, yo les he marcado a ustedes 7 hechos, pero yo creo de que es mucho más todo lo que nosotros hemos vivido. Estos hitos no son sino nuevos hitos de nuevas etapas que es necesario ir encontrando el lugar no solo en el mundo que nos dominen, sino que es necesario de que nosotros las vayamos rumiando desde el interior de nuestras conciencias. Esa es la vida pública, política, diplomática. Yo llevo la vida de todos los días. Más que nunca estoy enamorado de mi vida religiosa, de mi consagración en la Iglesia para ser imitación de Cristo entre los hombres, sacramento prolongado a lo largo de los tiempos para mostrar lo que es la alegría de vivir consagrado a Dios. Yo estoy contentísimo de mi sacerdocio. Nunca me he sentido más sacerdote, nunca me he sentido asociando a cada instante todo lo que vive, todo lo que palpita dentro de nuestras aspiraciones. La vida mía, todos los días, quizás se expresa en esta vida comunitaria que la tuve que dejar de lado por 6 meses porque hubo gente que proyectó de que se me separara de lo que más quería, es decir, la congregación, la comunidad, el ritmo de una comunidad sacerdotal asuncionista. Pero eso duró, esa pesadilla duró nada más que 6 meses. Yo sigo todos los días la vida comunitaria. Y si les quise poner ese canto, que hoy no los cantamos tan bien, es el canto que cantamos muy habitualmente todas las mañanas en la oración que tenemos a las 8:15 de la mañana. Mi apostolado hacia la Argentina en este momento, mi misión, es la de responder a los centenares de cartas que recibo de mi país. Ustedes vieran lo que es mi correo semanalmente. No solo en el nivel de que tengo que escribir muchas cartas, que eso reporta muchos gastos, sino también en el sentido de que las cosas que se me plantean en las cartas son de una profundidad que debo iluminar, que algunas veces me siento muy corto, y que lo único que puedo decir es que me siento compadecido de esas situaciones, de que me siento verdaderamente alegre de poder ser solidarios de todos los males, de todos los sufrimientos que padecen muchos hombres y mujeres de mi pueblo. Por otra parte, sigo estudiando. Yo creo que todos los días hay cosas nuevas que aprender. Algunas veces son estudios dirigidos, otras veces son búsquedas personales. Sigo también día a día creciendo en la oración. Y es en esa oración que he aprendido muchas cosas. Qué manera de síntesis puedo decirles de que he crecido en el conocimiento de Jesús, que he crecido en la dimensión práctica y política del amor, de que me cuesta menos ser perseguido, de que me cuesta menos vivir las bienaventuranzas. En esa oración también he aprendido la paciencia de ver avanzar a la distancia y la de ser intercesor entre Dios y nuestro pueblo. Y bueno, yo creo de que no es todo lo que he querido decirles, pero ustedes encontrarán mi voz, mi recuerdo, mi compromiso. Les prometo nunca volver atrás, ser siempre solidario con las luchas de liberación de mi pueblo. Mi sacerdocio